va de nuevo a armarle otro pasamele sendero. Lo hacemos sigilo, somos todo quilón. No me importa cuándo, si estamos en on. Sobre este son como un bar la mente danza. Lento se consume este blon y ya la brasa. Lo que sé, con lo que sé, con lo que sé. Lo que sé, con lo que sé. Lo hacemos todos los días, yo quemo todo, tomo todo el rollo, prendo paso paso y sigo loco paso. Ey, derrimo todo y tiro un trazo, sobre esta base me desplazo. 5, 7, 13, 5, 7, 13, 5, 7, 13, 5. Tengo, pueden ser 100. La ganja fit gamba, yerba de la buena explica la prensa. Esto seguro que a vos te pone a flashear. Los demás igual.